podríamos decir que ocupan un 30% del universo y quieren avanzar más. Es una lucha constante del bien contra el mal, de lo positivo contra lo negativo. 513 Pensé que el negativo enfermo solo existía en nosotros, los humanos. El negativo enfermo se encuentra en las densidades. Aún quedan planetas que continúan luchando para erradicar al negativo, y lo van a lograr. El problema más grande continúa en las realidades primarias muy densas, porque ellas son un semillero de energías pensamientos negativas. Algunos planetas ya han superado con mucho esfuerzo al negativo enfermo, solo que en las realidades de la cantidad, o sea del tercer grado para abajo, la enfermedad surge siempre, a pesar de la gran ayuda que reciben de los grados y planos superiores, que están siempre atentos para que esta enfermedad no avance, ni se expanda. 514 Si el planeta Satien se encuentra en la realidad secundaria, ¿cómo entonces continúa siendo negativo? El reinado de Luzbel ha cambiado de lugar muchas veces. Hoy en día el planeta Satien ya no existe, explotó por vejez, formando nuevos mundos. El universo de ustedes constantemente se recicla y las energías pensamientos también, hoy están llenas de conocimiento. El universo se ha transformado, incluso la dimensión perfecta. El universo ha dejado que sus creaciones tomen formas definidas y se desarrollen, evolucionando y elevándose. Lo mismo sucedió con Luzbel y sus seguidores, fueron descendiendo de plano en plano, porque fueron rechazados de muchos lugares, y hoy en día se encuentran en las densidades más fuertes de la dimensión primaria, donde reinan en la masa encefálica de las formas hombre primarias. Es ahí donde él instala su reinado, y reinará hasta que los hombres entiendan y se curen. Solo así se podrá vencer al virus y a sus portadores. 515 Siempre pensé que el negativo era necesario para mantener el equilibrio del universo. No es así. El negativo es necesario para mantener el equilibrio del universo siempre y cuando no se haya enfermado y se encuentre acompañado con el positivo. En las realidades superiores, la mente trabaja exclusivamente con el mundo antimateria positivo y necesita al negativo como equilibrio. Esto se realiza porque el positivo es una energía que logra sustentarse a sí misma eternamente, porque posee una vibración eterna e infinita. Esto no sucede con el negativo de las dimensiones inferiores, esta energía negativa enferma se sustenta, por las energías pensamientos que la alimentan en forma negativa, permitiéndolo con ello la vida. Entonces se preguntarán ustedes, ¿cómo la energía negativa enferma puede vivir solo a través de la masa encefálica? Puede hacerlo porque esta energía es sustentada por el mundo antimateria negativo enfermo, el cual necesita encarnarse constantemente para continuar viviendo. La forma hombre necesita las dos energías, positiva y negativa. Cuando estas dos energías se encuentran en el universo hombre en equilibrio, harán su trabajo encauzados hacia lo que fueron creados. El problema es cuando la energía negativa se enferma o se contamina, aquí comienza el problema y la falta de equilibrio. 516 Existen muchos planetas que viven solo con la materia. Existen. Siempre dijimos que la dimensión primaria es la dimensión de la cantidad. Existen muchos planetas como la Tierra que viven en la materia y para la materia. Estos planetas tienen las características que la energía negativa enferma procura para proliferarse y expandirse. Incluso el planeta Tierra se alimenta mucho de esta energía. 517 Como las energías pensamientos de estos planetas han eliminado el lado derecho de sus vidas.